Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en el 91.4 de la FM en contrabanda. Esta semana con el especial titulado Hugo Chávez se ha convertido en un chico emo. ¿Adicto? Todo correcto. Hoy llevarás tú las riendas del programa, que has estado especializando en lo que es el tema Chávez, y hoy lo intentaremos explicar. O casi si apuramos y somos y nos ceñimos a lo que es el guión, porque los guionistas ya han acabado lo que era su huelga. Y han conseguido lo mismo que cuando cualquiera hace una huelga, que es poquita cosa. Una poca mierda. Sí, que es que te rompan el tren de cercanías o algo así, para contrarrestar. Tú te encargarás de lo que es el tema Chávez y yo lo que es el tema emo. O sea, que si alguien llama por teléfono, que creo que está apagado, porque al menos yo no veo luz desde aquí. Si alguien llama al 933177366, si quiere hablar del tema Chávez, que pregunte por Adicto. Y si quiere hablar del tema emo, que pregunte por el doctor Arritmia. Me lo están pidiendo mucho, el especial emo. Hombre, el especial emo. Hoy vamos a pinchar dos canciones emo. Que sepas que me lo están pidiendo mucho. El problema con el emo, ¿sabes qué es? Que ahora se ha convertido en emo una cosa que antes no era emo. O sea, lo que antes conocíamos como emo, ahora son unos niños cargados de rímel, con mofletes, tirando de bastante mofletes y el pelo para arriba. Y muy tatuado. El emo es una persona que va muy tatuada. Sí, que se encarga la manga entera ya el primer día en la sala. Una golondrina por aquí. Sale con el delfín y está, tal y como sale de tatuarse, ya está cogiendo hora para la siguiente. Sí, sí. Te dan un papelito como ese del Puerto Urraco de 10 cervezas, pero en tatuajes. Sale un bonobús. Bonobús del tatuaje. Que le preguntan, ¿tienes pensado cuál va a ser el próximo? No. No, ya. Improvisa. Lo primero que veas salir de la calle y se tatúa en un autobús con el número 31 delante. Un par de calaveras, esas cosas. Si no tengo ningún criterio, le dice. No, si es que no tengo ningún criterio, me puedo poner unos angelitos, sí, que visten mucho, como un piolín. Yo voy así por la vida, voy sí, al saco. La gente va a falta de criterio y eso es algo histórico. Cuando yo me hice el primer tatuaje, eso que van mirando álbumes por las tiendas. Hostia. Sí, que es un. Eso es desagradable. Es una tarea bastante desagradable. Y me acuerdo que el sitio donde me lo hice había una foto de un chico que en la espalda llevaba la cara de Sid Vicious. Y en el otro omoplato, la de Jesucristo, que me pareció correctísimo. Muy coherente. No sé, uno de los dos sobraba, y eso lo veías claro, así a la primera vista, decía, esto no me está cuadrando. O sea, te está haciendo un colaje, que me parece muy bien, que el colaje es una cosa muy bonita, pero estás tomando unos preceptos muy extraños. Tía, y Cristo, aún, si luego te arrepientes, sí, que esto que abandonas la religión o cualquier cosa esta, quizás puedas hacer algún tipo de retoque y convertirlo en otro personaje. Pero Melendi, sí, le tira, o sea, saca lo que es el pelo, tira rasta para abajo. Un buen tatuador te puede hacer un apaño, claro, tía, pero Sid Vicious, Michael Jackson, ya, sí, o lo transforman. Sí. Le tienes que empezar a pintar tipes, o sea, palidecerle lo que es el rostro. Pero Michael Jackson era poco Thriller, ¿eh? O por ahí. Claro, tendrías que ir. Es que hay gente con muy poco criterio, como cuando yo era jovencito, que en Norte había un pelado, facha, pero que era negro. Y llevaba un. Eso viste mucho. Eso viste muchísimo. Y llevaba un parche de perdóname Dios por haber nacido negro. Que era muy. Que decía mucho de él como persona. Decía mucho. Sí. Supongo que su viejo no aparecería por su casa o algo, ¿no? No, yo creo que le querían untar los dos bandos. Los unos por haber nacido negro y los otros por ser negro y no querer. Bueno, un sindio, un personaje. Hostia, que un día te dejen la chaqueta. Que se te olvide la chaqueta. Hostia, y vas sin tu disculpa por el mundo. Vas sin tu disculpa. O te lo enganchas en todas las chaquetas. Sí. O. Eso se lo podría tatuar. Claro. Para una emergencia, algo, te levantas, lo ves la camiseta y dices, ya he pedido perdón. Pues la frente. Sí. Eso estaba muy interesante. Sí. ¿Entramos ya en el tema emo o en el tema Chávez? Pues en el tema emo estamos bastante... Yo creo que se lo teníamos que decir a la audiencia, que no tenemos ni puta idea de lo que es el emo. Yo creo que emo ahora es My Chemical Romance y estas cosas. Que es como Avril Lavigne, pero menos follable. Sí. Pues sí, son unos varones de California o de no sé dónde, que se ponen aquí el rímel. Es mucho de chaqueta de cuero hasta los pies. Sí, es ese mucho, rollito. Es mucho de chaqueta de cuero hasta pero los pies. Pero sin remaches, ¿no? Pero sin remaches. Y combinando lo que es el hip hop, o sea... Sí, con Green Day, un poquito. Es un poquito complicado. No es un estilo fácil, ¿eh? O sea, tú tienes que ser un chaval muy valiente para plantarte en el local y decirle a tu amigo, mira qué canción he sacado. Y liarte ahí ese medio punk que no acaba de interesar a nadie. Ese medio punk... O sea, mezclar los conceptos metal, zone y choro. O flanger, ¿eh? Si me apura. Pero a la vez. Sí. A la vez. O sea, claro, no puedes, porque el problema de los pedales es que activas uno, pero tienes que desactivar el otro. Sí. No puedes activar los dos pedales a la vez. Y ese sería con las dos piernas saltar sobre los dos y que sea... Y enchufarlo. Y luego ya el flanger lo tienes para poner y quitar, pero esos dos a la vez. Y que sea lo que sea. No es fácil, la vida de un emo. No es nada de fácil. Yo creo que no teníamos que hacer aquí burlas ni nada. No es nada de fácil. Pues, ¿qué tienes más que contarme? Yo tengo de tema un tema... Bueno, han sido dos temas que han venido concatenados que me han preocupado. Uno un poco y el otro ya bastante más. Porque yo el otro día me fui a comprar... Yo voy mucho a comprar donuts por la mañana. O sea, soy una persona que le gusta desayunar donuts con horchata. No sé si eso es bueno o malo. Son malos, seguro. Yo diría que por las visitas que hace al lavabo es malo. Pero aún estoy como haciendo un estudio. ¿Y horchata venden en el súper? Horchata venden todo el año ya. ¿Ah, sí? Sí, con esto el cambio climático, como no hay ni invierno ni verano, se encuentra esa. Y en invierno es más barata que en verano. ¿Ah, sí? Porque apetece menos. Como de los frigos. De esa guarra, así que es tipo cacola, pero blanco. Eso no ha visto una chufa en su puta vida. Ya te lo ponen en la etiqueta, te dicen, no intentes buscar aquí rastro de chufa alguno. Pues no sabemos ni lo que es. Pues entonces entré a lo que es el súper y daban un periódico de esos gratuito, el Metro, concretamente. Y dije, mira, me lo voy a pillar. Pues así me pongo un poco en lo que ha pasado en la actualidad y cuando hagamos el programa de radio para los chavales, que no nos tengamos que inventar las noticias como solemos hacer. Y leí en primera página, el agua da cáncer. La del grifo ya. O sea, no quieras saber tú, esa que viene en botella azul de Solán de Cabra, que tiene una mala pinta que te caga. No quieras ver la bichi, que eso te metes un chopo y ya lo puedes escupir. Pues ya la del grifo está chunga, que dije, bueno... Esta noticia no me acaba de interesar. Soy de beber poca agua del grifo, también lo tengo que confesar. O sea, que es un mal que a mí no creo que me pille. Pero ya el día siguiente han contraatacado diciendo, da mucho más cáncer la carne a la brasa que el agua. Y ahí dije, no vamos a tocar lo más sagrado. Ahora ahí, porque el agua lo toco poco. Sí, pero la carne a la brasa es una cosa que me interesa más. Lo que es el vino, el sol de peña y la carne a la brasa, sí. Eso ya que no me lo toque. Sí, aunque también te tengo que decir que no me importaría que la carne a la brasa tuviese cáncer, y del fuerte, ¿eh? No un cáncer de, no, me he preocupado pero era benigno, que eso ni es cáncer ni nada. Que sea un cáncer de los peligrosos, porque yo lo que he visto en merenderos como Las Planas, no me importaría que ese cáncer arrasara con todos ellos. Con esos chicos con el chándal blanco y el perro encima de la mesa. Sí que tiene que dar cáncer como mínimo eso. Y explica el cáncer si procede de la parrilla esa, que se han hecho... Hay 200.000 chorizos sin pasarla por el agua. Hombre, ahí solo frotando pan Bimbo podría sobrevivir una familia una semana. La de proteínas que tiene ese hierro. Pero a mí lo más gracioso es, me gusta ver el truco que utiliza la gente que sabe de esto. ¿Te mueves mucho por merendero? No me muevo. O sea, que es un truco que te va a inventar, ¿no? No. Yo me paso, cuando cojo mi bicicleta y por ahí me paso por los sitios, pero sí. Ni paro. Paso por allí de lejos y veo que se estila mucho lo que es poner la parrilla al fuego, que con eso ya... Se queman las baterías. Se le queman las baterías. Lo que es la grasa al chorizo, eso no se va ni para Dios, pero la batería muere. Y luego le dan así con hojarasca o algo así para limpiarlo. Eso también lo veo bastante correcto. Sí, yo lo veo correctísimo. Eso es como limpiarte el orto con una piedra cuando cagas en el campo. Yo si fuera allí, yo me llevaría mi parrilla de esas, ¿no? Pero tú eres muy especialito. No tiro las chuletas ahí encima de las vigas esas que... Claro, Que le han estado lamiendo los perros toda la noche. Tú sabes que el padre de una amiga mía tiene la teoría, bueno, no tiene la teoría, sino que tiene la costumbre, sí, de que él, para hacer una barbacoa, se compra un cacharro de estos. Sí. Y de estos de los más baratos, que le cuesta 12 euros o eso. Ajá. Y cuando termina la chuletada de eso, ahí se los queda. Los parrama, ¿no? Es lo muy correcto. No, veo. Eso es como comer en vaso de, en palato de plástico. Lo veo muy elegante. O sea, sí, ir allí con tu carbón, echarle tu carbón, hacerte tu chuleta y hacer cuentas, porque eso se hace cuenta. A ver, las chuletas me han costado esto, sí, esto me ha costado 15 euros. ¿Me merece la pena quemarme desmontando la mierda esta? Que esto, los tornillos ya están pasados. Una vez que lo montas, sí, eso ya no hay quien lo desmonte, limpiarlo, guardarlo otra vez por ahí. Si va al chino vale 7 euros. Eso patada y ahí se queda, sí, con el carbón y todo, ¿eh? Pero de la terraza, o eso se lo hace en las terrazas de las casas pareadas, ya de la terraza a la calle. O sea, saltando el murito y a tomar por culo. Yo creo que no se oye la música de fondo. No sé si puede ser, si tú lo notas en la oreja. No, sí que se oye, yo sí. ¿Sí? Sí. Yo por aquí lo oigo flojita, pero bueno. Pero igual luego lo oye en la radio y se oye bien. Claro. Eso se ve. Yo cuando paso por allí veo desde lejos, sin detenerte mucho, quién es el profesional y quién no. Los que necesitan una caja de pastillas de estas de potasio. De pa' fuego. ¿Para hacer dos chuletas? Sí. Eso no tienen mucha idea. No, eso más les valdría pasarle el mechero como si estuvieran fumando un chino por debajo de lo que es la costilla cordero y te dejas de barbaquío. Y luego ves los que amontonan la madera con una precisión. Como hostia. Si, que los ve ahí las maderitas bien puestas, que debajo meten las pineras estas. Sí. Esos que sabes que tal como han puesto las maderas, simplemente con poner una lupa a medio minuto sí, ya harían fuego los cabrones. Tía, qué profesional, ¿eh? Sí. Que no se acerca a nadie. También se sabe quién es muy lamentable, ¿sabes quién? El que de una caja sacan 17 salsas diferentes. Que eso es para matarle el sabor, que ya dicen, llévate salsa curry, salsa cosa, pues sabor de esta butifarra infumable. Eso se ve claramente. Y aparte se miran de reojo los jefazos, los sí, que dominan el tema. El que está con el cartón así, dando como aire a la brasa. Pero despacito, pero que lo ves. A un ritmo sí, más de blasaba que de emo. Que no mueve, pero que eso tiene su efectividad. Sí. Y que está hipeando así de... Al de al lado, que está el grupo de chavales que están metiendo el poliespan ese en el fuego para que prenda y que está un humo negro de ahí. Hostia, que dice, fatal. Que ya cuando llevan dos o tres horas que no han conseguido ni meterle fuego a un papel, que han gastado dos o tres periódicos que llevan en el coche, lo han gastado y eso no ardió nada. No ardió jamás. El señor ya dice, poneros aquí en mi fuego que ya ha terminado. Sí. Que vais a terminar antes. Que ya he asado tres cabritos sin despiezarlo y fenomenal por dentro hecho. Y os veo con la butifarra que está por un lado blanca y por que el otro. Estáis comiendo el cabrito crudo, hijos de puta. Yo te he de confesar que solo he ido a un merendero de eso una vez en toda mi vida. Porque yo una vez tuve una novia que estaba bastante, su familia estaba bastante pesada con el rollo y los domingos a las planas. Hostia. Y yo era una cosa que yo tenía, o sea, que me daba cierto reparo. Aunque prefiero eso de esa chica que no me coleccionara sellos, pero bueno, me era bastante ingrato. Y una vez al final tuve que ceder por la presión familiar ya y fui, y aquello es un espectáculo dantesco. Ahí el chándal militar se iba muchísimo. El radiocassette de una platina, pero tochaco, también se lleva mucho. Mucho, mucho. Y la chiveca caliente es algo que allí tiene mucha salida. Chiveca caliente, que la sacan encima de la mesa con el sol a las 11 de la mañana y que se consume a las 2. También está muy... Y vinos de muy baja calidad, ¿eh? Sí, sí. Botellas... Y de muy alta graduación, que es una cosa que va así. Botellas del círculo, de vino del círculo. Sí. Y de... Y cumbre de Gredo. Y vinos roquetas, ese tipo de vino. Que te rancia el diente como si te comiera un plátano verde. Eso no interesa nada. Y siempre hay algún gracioso. Yo solo he ido una vez, pero supongo que esto es una constante. Que cuando estás ahí asqueado, que te huele toda la ropa, humo, que llevas ceniza en la cara, siempre viene un listo de otra mesa y te dice, si vais al área de Quisona, por 500 pelas cada uno tenéis barra libre de esta puta mierda que estáis comiendo ahí. Y ves toda la familia emocionada y dices, el domingo que viene hemos rapado a coger bandeja y bandeja de salchichas del país, por Dios. A mí eso no me interesa, yo soy más de que me lo pongan en un bareto y que los platos los freguen ellos. Yo las planas fui una vez, pero con 16 años, 17 años fuimos todos los amigos, sí, a este pegado a hacer el partidillo. Sí, partidillo, fútbol ayer al lado. Pero nos llevamos un bocadillo. Hostia, y nos pegaron una tunda los braseros, ¿eh? Llegamos allí, nos bajamos de los coches y vemos los corderos para arriba, para abajo. Hostia, los, ¿cuánto bocadillo fue a gra? Escondido, el bocadillo escondido debajo de la camisera y no lo viera. Tía, una vergüenza, claro. Claro, te vas hasta la plana con un bocadillo. ¿Dónde vas? Pero bueno, tú ahora no tienes cáncer y de todos aquellos que viste no queda ni uno de pie ya. Eso están todos muertos. Están saliendo bultos por todo el cuerpo. Yo creo que el cáncer es que puede venir o bien del señor Carrefour ya directamente. Sí, el señor Carrefour tiene pinta de exportar cáncer. Eso, o de tostarla. Porque ¿qué se refería? ¿A la brasa o también a la sartén también? No sé eso. O sea, yo el cáncer no sé dónde está escondido. Si en el por spam o en la brasa o en lo que es parrilla. O en lo que queda en la parrilla. Eso sería interesante. También habría que decir que el cordero hoy en día también tiene que llevar sus mierdas, sí. Esos corderos que crecen en una semana parecen elefantes. Se tiene que llevar algo raro. Porque si lo que es solamente el concepto hacia la brasa, sí. Las castañas esas que se hacen en sartenes con agujeros, eso debe... Hostia, ¿tú has visto las castañeras? Yo hoy pensaba precisamente en las castañeras, que cuando éramos pequeños llevaban 4 abrigos, tío. Y hoy están ahí de manga corta vendiendo frigopiés, que están hasta la polla de los moniatos. Te venden en la ferretería la sartén ya esa reventada. Sí. Que eso antes se hacía, ¿no? Se cogía la sartén más vieja, sí. Se cogía el taladro y se hacía ahí su agujero y quedaba como un... Ahora ya la compras, ¿sí? Ya la venden. Que está como los platos después de un concierto, una pandez. Está ahí destrozado a palazo. Y debe ser encima más cara que la normal. Hombre, claro. Le falta y material. El faenón que tenía ahí, porque alguien ha estado ahí con el taladro, perforando. No soy muy amigo tampoco de las castañas. Yo carne a la brasa, el cáncer por la carne a la brasa, ya te digo yo que... No lo vas a pillar. No lo voy a... Más por el agua, quizás sí. ¿Del grifo? Yo tengo un filtro de eso, una jarra de esas. Brisa. ¿Ah, de eso de teletienda? Sí, tengo una jarra de esas. ¿Eso funciona o qué? Eso está igual de mal al agua, ¿eh? Sí. Bueno, mantiene el sabor. Esa cualidad se la pueden dar a la jarra. No pierde el sabor. La primera vez que la probé, yo no sé si el filtro que te viene en la jarra es el bueno. Sí. Y la probé y dije, solución. Ya no cargo más con agua, esto de pepitilla, almendra. Y la verdad es que el agua salía buena, pero sí, con el que venía de origen. Pero ya todos los que he comprado después, ya no te han funcionado. Y yo, que puedan morir por el agua, me lo creo. Porque yo, en la ducha, sí, yo me compré una ducha con un montón de agujeros. Sí, y con posiciones en el grifo. Sí, tenía eso. Ahora, hostia, hay una posición de duchar abuelos, ¿eh? Que sale el agua super blast Sabbath también, super lenta. Eso para los abuelos. Ahora me sale solamente por 3, pero con una potencia. Eso sale... De esas que si deja el telefonillo en el suelo se levanta, y ¿o qué? Cada uno para un lado encima. Que para que te pille, eso lo tienes que echar en vinagre o algo de eso. Para que se quite la cal. Para que se quite la cal. El típico truco este de ponerlo en limón o algo así. A ver, sí, si tiene eso lo, tú lo puedes mirar por internet, que a ti te da mucho eso de mirar trucos por internet. En mitruco.com, que seguro que existe. Pues toda la calesa normalmente supongo que te la bebes, ¿no? Sí, claro. Eso creo, te va tapando así. Eso te tomas con la manzanilla a la mañana, le echas una pastilla de estas Calgonit. Claro. Y eso o esas de los lavavajillas que tienen una pelota en medio y dos colores. Y su gel y sus cosas. Eso te limpia todo por dentro. Yo creo que no hay problema. No, pues la cal no. El cáncer ya es más jodido de limpiar. Pero lo que es la cal lo tienen bastante controlado. ¿Y ha dicho algo el alcalde vos? ¿Que fenomenal o algo o no? El alcalde dice que se está mirando lo de los trenes. Que se fue el otro día allí a Paseo de Gracia y pilló, ¿sabe el prospecto ese de los horarios que es así de gordo de los trenes? Y sé que se lo está mirando y sé que no cuadra ni uno. Que está la gente desesperada. Pues la gente hace caso de esos panfletos. A mí me llegó el otro día, por ejemplo, al buzón un panfleto del ayuntamiento que lo abrí y ponía su calle está en obra. Que me pareció muy correcto, porque lleva 15 días aquello levantado lleno de vallas que no se puede ni aparcar. Y dije, hostia, me parece muy correcto que el ayuntamiento te avise de estas cosas. Por si no te habías dado cuenta. Claro, pues igual tú eres de los que sale a tirar la basura algo súper rápido, que ni miras ni nada, y no te has dado cuenta que está la calle de obra. Claro. Que tú ya intuyes que... Si están haciendo un parking subterráneo o algo de obra, tienen que hacer. Pero bueno, yo creo que está bien que el ayuntamiento te lo mande. ¿A ti qué te da más pereza? ¿Bajar la basura? O, sí, o subírtela para cenar. O descongelar la nevera. Hostia, yo descongelar la nevera. Yo llevo 10 años viviendo solo, casi 11, y la he descongelado 2 veces. Y es una pereza guapamente, ¿eh? Yo descongelo la nevera cada día. ¿Ah, sí? Sí, la gamba de Palamos, ¿cómo las mantienes frescas? No, el problema no es que no estén frescas. El problema es que están constantemente bajo cero. porque se me rompió el termostato de la nevera y ahora solamente tengo congelador. Ah, tiene un congelador de arriba abajo. De arriba abajo. Y entonces, para que no se me congelen las cosas, cada día la tengo que apagar y descongelarla y volverla a encender. Hostia, tú tienes una nevera súper guapa, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Y no has pensado en comprarte una o qué? ¿O ya te va bien? Cambiar el termostato, quizás sería lo más interesante. Igual va a cambiar el termostato y te vale como dos neveras, ¿eh? Es que ya me vino una vez el señor. El señor Zanussi. A cambiar el termostato y ya me la jugó. Y entonces ahora por eso me da un poquito de pereza. Pero es interesante, ¿eh? La primera vez que tú descongelas una nevera o que se pone la cocina de agua. ¡Hostia! Que eso sale hielo por todas partes. No se acaba nunca de salir el agua ahí. Eso ya cuando lo haces cada día, lo tienes por la mano. Hostia, pues a ver si viene un día a mi casa, porque me está creando, ¿sabes las escarcha esa que ya no puedes ni cerrar el congelador? Tengo así los cuatro cajones ya. Ni se te ocurra darle con la vaporeto, ¿eh? Que ese otro truco que te dice la gente, uff, eso con la vaporeto en un minuto. Y montar la de Dios, ¿no? Eso empiezan a caerse estalactitas de todos sitios. No, es seguir con mucho cuidado. ¿Tú eres de bajar la basura o la vas amontonando? La vas amontonando en casa. Yo soy de síndrome de Diógenes. A ver si vienen los de la tele a mi casa a filmarme de una puta vez. No, pero yo soy... Yo antes... Hostia, es que yo no sé si... Claro, pues en otro hacemos un programa alternativo. Pero al ser especial emo igual, yo ya no reciclo. O sea, yo he reciclado durante muchos años, pero me he cansado, tío. Ah, ¿tú reciclabas? Yo hubo una época que reciclé. Pero, hostia, amigo, me han puesto los containers a tomar por el puto culo, ¿eh? Con la obra. Y ahora ya lo meto todo en una bolsa y que lo separe el Ereu o quien lo tenga que separar. Que a mí que se caliente la tierra ya me va bien, porque a mí el calorcito es una cosa que me interesa, rollo lagartija. Y para lo que me queda a mí de vivir, que me quedan 40 años. Uf, que puede subir un palmo el nivel del mar, que en vez de la Barceloneta va a llegar a Guinardó. A mí me da exactamente igual. Más cerca tendré la playa. Eso es verdad. Pero antes reciclaba. Lo que pasa al ser especial emo, ya se pueden decir las cosas como realmente son. ¿Cuándo vamos a entrar en el...? Podemos hacer una cosa, podemos sacar todos los temas hasta el relato, pues yo tengo más temas. Vamos a poner otro un temita, ¿no? Llevamos... ¿Ya va una canción? Sí, hombre. Hostia, era... Bueno, me voy a la carpeta emo. Que yo tengo carpeta emo, ¿eh? No tengo que respetar emo, ¿eh? Pero me lo puedo inventar en un momento dado. Pero voy a pinchar una banda que se llama J.R. Ewing, que son suecos y son emo. Hostia. Pero son emo... Elegante. Claro, emo del que se hacía un poco antes. No son de chavalines con rímel y esas cosas. ¿Te parece bien? Sí. Pues del último trabajo que sacaron los J.R. Ewing, que se llamaba Maelstrom, y que ahora ya no van a sacar más porque ya se han disuelto, vamos a pinchar la canción que habría dicho disco, que se titula... Change is nothing, everything is. Yeah. Hostia, tenemos que ser un poquito más profesionales. Estamos aquí comentando temas interesantes. Sí, estábamos hablando de los suaves, por eso han empezado a fallar cosas técnicas, ¿eh? Que lo sepan los amigos de la estadística. Dame un poquito de tiempo para que mientras busco la música de fondo del relato, que va a ser de la banda sonora de Requiem por un sueño, ya te lo digo ahora, decirle a la gente, ahora que estamos en la mitad y seguro que la gente nos está escuchando, que el miércoles que viene, debido a la ausencia de uno de los dos, que no vamos a decir cuál porque nos gustan mucho los misterios, no habrá programa y habrá un especial grabado, que es como una cinta de 60 de las de antes, de grupos punky y hardcore de solo de Barcelona, desde los inicios hasta la fecha más actual. Y que a la vez hemos montado un sorteo en el foro de que la gente, si alguien adivina los 25 grupos con los 25 títulos de las canciones, se lleva una guitarra con forma de escarabajo cósmico, de esas que llevan los heavy, firmada por Sepultura antes de su divorcio. Esa guitarra está solicitadísima, ¿eh? Buah, la gente va, lo es que es una Jackson, ¿eh? Y está cogiendo polvo hace muchísimos años, ¿eh? Mitad de las pastillas para arriba es Jackson y de pastillas para abajo es Becerrich. Hostia. Porque los heavy son así, los heavy se tiran a las marcas. Y porque no hay guitarra Adidas, si no también llevarían. Hombre, Jackson ha sido una buena marca, ¿eh? Sí. Tío. Yo ya tengo la música preparada. Pues el doctor Arrimia ha preparado un relato que se titula Charcos. Salió el frío de su madriguera sin avisar. Salió como sale desde hace ya años atrás. Y por eso ha perdido el factor sorpresa por el camino. Y poco importa al fin y al cabo si se debe al cambio climático o no. Poco importan los motivos, que nos vienen cuatro tallas grandes, cuando el frío te sorprende en mangas de camisa saliendo del único bar que permanece abierto a altas horas de la madrugada en la ciudad trampa. Salió la lluvia de su madriguera sin avisar, escondida tras grises nubarrones. Ella sabe que no somos amigos de los paraguas y espera agazapada su momento. Ella sabe que cuatro días atrás ya todo el mundo es consciente de que acabará asomando su nariz, pero también sabe que nadie es capaz de precisar el momento en que aparecerá. Menos aún cuando nos aliamos con meteorólogos que lanzan sus pronósticos de la forma más descerebrada posible. Salieron a jugar los charcos a la calle. Salieron por todas partes. Salieron a jugar con los zapatos de los niños. Salieron para disgustar a las madres. Salieron dispuestos a llenar las obras de mi calle de barro. Salieron para regocijo de los que miramos los toros desde la barrera. Para los que gustamos de mirar la realidad desde nuestras confortables ventanas. Y los charcos tomaron posesión de una ciudad que ya no quiere nadie. Una ciudad que se ha convertido en un monstruo obsoleto por el paso del tiempo y por la dejadez de sus gobernantes. Una ciudad que se alimenta de sus propios escombros, de sus agujeros. Una ciudad que vomita la altivez de su pasado y se retuerce de dolor en su presente marchito. Nuestra ciudad se convulsiona, sus músculos se contraen para sacar los últimos escupitajos de bilis. Nuestra ciudad ya no tiene nada que vomitar y sigue acurrucada entre espasmos de sufrimiento. La han vaciado por dentro hasta sacarle la última gota de provecho. Y ahora, los de siempre engullen sus carcajadas. Y ahora, los de siempre frotan sus manos haciendo salir chispas al rozar sus anillos de oro. Pero hoy han tomado esa ciudad los charcos. Hoy la lluvia ha dejado su reguero de realidad esparcida por la ciudad trampa. Y la lluvia sigue riéndose tras los grises nubarrones. Y el frío atesora entre sus brazos el último golpe. Y ahora nos toca jugar con un sinfín de charcos que alguien ha mandado a nuestros pies. Ahora nos toca jugar con nuestro reflejo. Y nada nos avergüenza más que eso. Esto de la música de fondo es un poquito imprevisible a veces, ¿eh? El temita este ya lo has puesto por eso antes, ¿no? ¿O qué? Yo es que lanzo un poquito a vuelo. Hoy me he ido al tema 19 creyendo que ya... Pero no, igual sí. A mí me sonaba ya este tema. Semana que viene, no que haya especial punky, pues la semana siguiente tiraremos a partir del 20. A ver. A ver si cuela. A ver si vamos tirando ya un poquito... Tengo más temas. Tengo un tema que... Hombre, si dijese que me ha consternado como lo de la carne a la brasa, mentiría y se me iba a notar, hasta en un especial emo. Pero la oreja de Morfeo se han separado. ¿La oreja de Morfeo, no? La oreja, bueno, de Van Gogh. Esa, la rubita esa de los mofletes. Hostia. Sí, esa tiene un manager que le ha dicho, tú te pones a cantar sola y te forras. Claro. Y la chavala se lo ha creído como se lo creyó. ¿Te acuerdas? Ella baila sola. Que eran dos chavalas con una guitarra, sí, de Rosa León. Sí. Que le dijeron, vosotras por separado vendería ahí el doble, sí, de disco, y les ha ido fenomenal en la vida. Está una trabajando en control de calidad de la fábrica Primes o algo así, y la otra de teleoperadora. ¿Es verdad eso? No. Ah, bueno, podría ser. Sí, o sea, eso es una cosa, podría haber dicho presunta, para ahorrarme un juicio. Porque ahora por un juicio te quitan 2.700 euros. Hostia, rápidamente. Hostia, por un clip y una foto. Tengo que ir con muchísimo cuidado. Siéntate allí. Siéntate allí y cuando el juez te pregunte le dices que eres súper inocente. Sí. Ya verás la que te cae. Sí. 3.000 euros mínimo. El del súper inocente. ¿Le llega a decir al juez que lo va a hacer el juicio en catalán o no le interesa? Y ya lo rematan, ya dicen, ni veredicto ni nada, que alguien saque una pistola que... debajo de la toga. Los chavales estos de Girona, ¿cómo tiraban de pendientes también, eh? Claro, claro. Uf. Es que es el entorno a Berzales. Y ahí se lleva el pendiente de aro de plata. Berzales, pero de la... De Sarriá del Tero, de por ahí. Sí. Madre mía. Yo lo que me quedé flipado, que esos chavales se ve que decían de hacer el juicio en catalán. Y se ve que según la ley podían, tío. Claro que y sí. Y el juez les dijo que de eso nada. ¿Por qué no sabía? ¿Eh? ¿Por qué no sabía catalán el juez? Claro, no sabía. Porque él en realidad no es juez. Él es un señor de Valladolid que no es un presunto juez, pero que no sabe decir si yo sé Yuin y ya sabe. Eso no lo veo correcto, ¿eh? Si al súper inocente había un señor que le estaba diciendo, que le estaba traduciendo. Claro. Cuando los señores estábamos quedados y le dice, ¿usted qué se considera? Y decía, yo soy... Y había un señor ahí diciendo, hablando en árabe. Sí. Que me parece fenomenal, porque si claro. No sabe hablar en castellano, que le pongan ahí un señor que hable lo que quiera. No hay tanto paro. Exactamente. Pero que manden a Caro Rubio. ¿Tú no tienes un traductor en Madrid en catalán? Claro. ¿Está allí la mitad de la gente de Vendelpla trabajando para el comisario? Claro, llama a Buenafuente, llama a alguien. Buenafuente, hostia, echamos una mano que mira que están estos chavales. Claro. Y si no, pues lo juzga en Barcelona. Claro. No te lo lleve a Madrid, colega. Claro. Y encima que tienen... ¿Cómo fueron? No irían en el AVE, porque no funciona. No, entonces, en cercanía no. A lo mejor tendrían que coger su coche y no le pagaron las dietas ni nada a los chavales. Claro. Y 2.700 euros porque el juez era consciente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque era bonachón. Era un bonachón. Vivimos en un país de bonachones. Y dijo, como me parece fenomenal. Como mi mujer tiene una fábrica de importar aros de plata y otro avalorio, y veo que vosotros le dais mucha salida en el mercado, os voy a perdonar unas cosas. La mitad de precio les dejó. Sí, nos llaman por teléfono. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? La radio abre, ¿no? ¿Cómo? Abro con la radio, ¿no? Con sí. Contrabanda. Con Contrabanda, sí. Vale, mira, te hago una consulta. Yo estuve con la gente de Ocupé en Lesones el otro día y les pregunté cómo podíamos publicitar un cabaret que hacemos de La Macabra, que hace un año que se desalojó. Sí. Y entonces le digo, ¿qué onda? Para pasarlo por la radio, ¿cómo se puede hacer? Y me dijeron que prepare una pastilla así de con el anuncio. Sí. Y que me comunique con ustedes. Pues hicimos eso y ahora te estoy llamando a ver cómo se puede pasar ahí. Si se puede, como que reglas tenéis o no sé. Pues eso te tendrías que pasar por aquí. Sí. Vale. Y hablarlo, no sé quién llevará ese tema. Ajá. Yo lo que no sé si hay alguien por ahí en la emisora, porque nosotros estamos haciendo el programa en directo ahora y no podemos no podemos asomar a ver quién hay. Vale. Pero lo mejor sería pasarte por aquí y preguntar. Sí. Vale. ¿Y dónde estáis? Eso está en la Plaza Real, pero no sé en qué número. Yo tampoco. ¿Sabes lo que puedes hacer que acabarás antes? Sí. Colgar y volver a llamar y nosotros que estamos haciendo el programa en directo no te cogeremos el teléfono y te lo cogerá alguien seguro muchísimo más competente que nosotros dos. Exactamente. ¿Te parece bien? Bueno, llamo entonces nuevamente, gracias. Okay. Muy bien, hasta ahora. El asesor le cogerá el teléfono, el asesor. Claro. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que tiene muchas salidas los pendientes también por Sarriá de Ter, pero ahora no. Sí. Le ha puesto una multa. De 2.000. 2.700. Lo cogemos otra vez. 2.700, que yo lo veo un importe correctísimo. Es que no son ni 2.500 ni 3.000. Son 2.700. Perdona que haga un inciso, pero es que me ha parecido que el chaval decía que le habían mandado a hacer una pastilla. Que yo eso ya lo dudo que. Sí. O que se había tomado una pastilla o algo. Sí. Pero nada. No. Una pastilla debe ser una cuña, ¿no? Ah, exactamente. Sí. En el largo periodístico. En el largo. Vale, vale. Y entonces, que dicen que los chavales, que fenomenal, que 2.700 euros, que sí, que lo tienen. Los, sí. Los que se lo quitan de dos chivecas y ya tienen. De la cuenta joven. Sí. Eso lo pagará el bonachón del Carlos Rubira. El Carlos Rubira. ¿No? Que el que se gastó todo el dinero en clippers, de esos que llevan un borrico dibujado. Se puso a repartir por ahí mechero y ahora cualquiera lo va a buscar a pedirle responsabilidades. Presentó con la cajita esta, que te viene ya toda llena de mechero. Sí. Así que eso lo vas sacando a lo loco. Sí. Eso, en esos momentos, yo estaba viendo por la tele cuando salió la sentencia eso, y pensé, me molaría que me tocara la primitiva para ir a un juicio de este tipo, tener mucho dinero, y cuando dicen, quemar la foto de hoy vale 2.700, y decir, pues, dame cuatro fotos. Dame cuatro fotos que te las voy a quemar aquí, dentro del tribunal. Y me pasa factura a la Visa, para que me lo cobren el mes que viene. Me interesaría muchísimo eso. Pero si los chavales no lo hicieron con mala fe tampoco. ¿Qué va? No sabe. El Hugo Chávez está diciendo todo el día en la televisión de que le va a pegar un bofetón al rey y nadie le dice nada. Hostia. Y eso es un bofetón. Y el Peña Fiel ahí diciendo que si la hija es fea. Deja la hija un poco. Yo la duda que tengo, si tú te vas a la Plaza Cataluña ahora y quema una foto de Bin Laden, también son 2.700, o según el cromo. O sea, porque igual el rey, el cromo más difícil de la cole, como el Necono, cuando hacía la colección de fútbol, y quemar ese vale más dinero. Igual Bin Laden por 300 euros, te dejan quemar un par de ellas. Te deja. Sí. Hombre, yo te digo que la foto de Carlos Rubira en Madrid te sale muy barata, ¿eh? Sí. Y no te faltará fuego, ¿eh? Porque tú le pides a alguien fuego ahí por la calle Precio, le dices, ¿tienes fuego? Y te dice, no. Y le sacan la foto de Carlos Rubira y te dice, ahora mismo, aunque tenga que ponerme aquí con un palo. Hombre, te sacan tres pastillas de esas de por expande para fuego, lo que necesites. Pero Carlos Rubira, por ejemplo, esa foto, yo no creo que valga más de 200 euros. Si el rey vale 2.700, claro, en proporción. ¿Y cómo hablaron los chavales al final? En castellano. ¿Hablas en castellano? Creo que sí. Pero bueno, en un juicio poco puedes decir, ¿eh? Es que también da igual hablar en catalán que en castellano. Sí. El señor ese ya tiene una idea preconcebida, ¿eh? O sea, ese señor es un trámite. Tú estás ahí delante y estás diciendo, hostia, esta noche juega el Barça. Pero a mí me parece muy correcto que cuando hacen un juicio de algún tema relacionado con el bonachón, te pongan un juez bonachón. Sí. O sea, lo veo muy correcto. Y lo retransmiten por la tele y todo, ¿eso? Sí, tío. Que los señores eso a lo mejor no le apetecía salir en la televisión. Sí, que igual no sabe si lo dan en la 1 o en la sexta, por eso de los derechos. Que la sexta siempre compra los partidos, claro, en el último minuto. Pero sí, sí que lo daban. Hombre, luego se irían a hacer alguna entrevista o algo, por lo menos para sacar el dinero, ¿no? Claro. Ahí Buenafuente también los podría llevar, o Salsa Rosa. Sí, claro, hostia, ahí eso es un fallo, ¿no? Buenafuente tendría que llevar ese tipo de gente. Sí, no a Zapatero, esa no gente. Zapatero, si esa gente es un puto rancio. Si tiene la vida ya resuelta. Es un puto rancio, vas a un tío que come almendras, que solamente que tiene almendras por todos sitios. Hoy qué pesado con las almendras. Pesado con las putas almendras. La avellana y la almendra. Que me gustan fenomenal, que cuando tiene un día durísimo, que se come una almendrita sí. Y de pepitilla almendra. Que sale un sábado por la noche y tiene que empalmar hasta el domingo y uff, dos almendras tostadas. Que en el avión y todo las tiene el señor. Sí. Bueno, Melendi lleva los bolsillos de la gabardina llenos de cacahuete y de almendrita. Tú díselo a quien te lava la ropa, que debe estar de la puta sal de los bolsillos. y la pielecilla esa. Te sacude la americana. Ya tiene cara el rancio, de comer almendra. Sí. Eso lo ha explicado todo. Hablando de rancio de almendra, el otro día vieron hostia en Barcelona a punta tralla. Sí. ¿No? Ya no se rompe un McDonald's como antes, ¿eh? Yo flipé con la lista de heridos, que eran 22 maderos y 4 o 5 punkis. Sí, aparte lo encontraba bastante razonable, sí. Y seguramente que era verídico todo. Sí. Me gustaría, no sacaron los heridos, no sacaron la ni entrando en el hospital, no se vieron imágenes. ¿Tuviste imágenes de camillas con gente con casco entrando en el Valdebrón? Yo vi porrazos en el lomo a Trochimo, y vallas volando también, hay que decirlo todo. Pero... tú te presentas esa noche a los hospitales buscando 19 mozos de escuadra o 21 que decían que había. Sí. Y yo te digo que no. Encuentra a lo mejor alguno borracho. Sí. Suena el teléfono otra vez. Pero esto será el señor de las pastillas. No, porque ese ya ha vuelto a llamar. No, ya está. Ya se ha cortado. Ya se ha cortado. Pero no, ¿qué pasa? Últimamente ya no nos llama la gente, ¿eh? Sí, hombre, lo que pasa es que estaba la gente cabreada el otro día, ¿no? Sí. Hasta la polla la gente y sale y dice. Están picándolos todo el día, que los catalanes sí. No se quejan, que no se quejan. ¿Y para un día que se quejan? Teléfono. Buenas. Hola, chico. Hola, ¿qué tal? Mira, oye, estoy escuchando cómo hablas del monárquico. Sí. Y claro, yo era antes seguidora de la Rahola, ¿no? Porque dicen que era republicana, ahora yo no sé dónde está la república. Ahora es tertuliana. ¿Será la República Argentina? Porque sí. Ella ya está descafeinada, no la bandida. Sí, será así. Con eso de que es periodista y no sé qué más, bueno. Pero yo digo una cosa, si ella que sabe tanto... Sí. Es porque en los coloquios tertulianos nos ha dicho que el monarca, para ponerlo de monarca, hubo un teatro en la transición. Sí. Para que siguieran los intereses de los que poderosos de aquí de España y de los torturadores y asesinos como Martín Villa y el otro como es también, el Fraga ese. El Fraga y el Barne, sí. Claro, ahora por ejemplo, en Chile han cogido justicia, ¿no? Sí. Aquí tenía que pasar igual, porque allí mataron a tener un militar de aquellos que le llamaban el príncipe, según dicen. Sí, el príncipe. El príncipe mató al señor a Vito Jara. A Vito Jara, sí. Aquí mataron también a muchos porque eran tendencia comunista o anarquista, ¿no? Sí. Y sin embargo, esos señores también están en multinacionales y muchos con sueldo de los impuestos de todos. Entonces, vergonzosa es esta asquerosa democracia. Lo que pasa es que aquí tenemos a Garzón muy liado buscando a Pinochet. Tiene bueno, mucha faena. Garzón está en el nombre de Dios porque es muy católico. Sí. Entonces yo no sé ese Dios, si es Dios o un diablo. ¿Usted si tuviera que elegir prefiere a Garzón o a Grande Marlaska? Yo ni a Garzón ni al Garzón. Ninguno de los dos, ¿me entiendes? Sí. Ni al monarca ni al otro. Yo quiero aprender a gobernarme yo solita. Eso está bien. Ahí estamos. Eso está bien. Porque ninguno va a venir, ni el Montilla ni el otro va a venir a Menaga. No, eso tiene mucha faena también con lo del AVE. A mí me hace gracia porque cuando hablan de derechos de igualdades, resulta que yo, que soy un poquito tonta, veo que ellos son los que autolimitan que los pobres no suban más. Yeah. Eso es una cosita que suele ir pasando. Muchas leyes para reprimir a los reprimidos y proteger a los ricos, ¿me entiendes? Sí, pero usted no se preocupe porque ahora se ve que en las próximas elecciones le van a quitar los impuestos. A mí ya me van a quitar los impuestos, a mí le piden que quitas el ataúd porque ya tengo una pierna aquí y otra aquí. Ya. Yeah. Bueno, algo lo harán, seguramente que tendrán un detalle, porque esta gente es muy detallista, ¿eh? Sí. Esta gente luego llega a las votaciones y hacen butifarrada y cosas y envían así. Un crisma por Navidad, por correo, de todo. No me hagan un masaje en la vagina y no me van a hacer a mí ya nada, porque me tienen desengañada de todo. Eso es verdad, eso a la mayoría, a la mayoría. Yo creo que tenía que hacer un cursillo de vestido. Sí. se vayan todos por ahí a las Bahamas o que se vayan a Día Suiza, que deben de tener mucho dinero allí recaudado ya, ¿eh? Sí, y lo peor es que ese dinero es nuestro. Claro, lo que yo digo es que ellos nunca trabajaron ni el rey, ni el otro, ni el otro. Qué vale. ¿Cómo son tan ricos? Bueno, es bonachón. Ahora sí que le ha venido un pico de faena. Al rey ahora le ha venido un pico de faena. Ahora está el señor bonachón, está bastante bien. Bueno, pero oye, si gana me parece que son 8 millones de euros. Sí. O mucho que trabaja. Uy, eso está bien, ¿eh? Eso... Marichalá trabajó una noche y le dio un mareo que se quedó hecho polvo el pobre. Claro, que yo digo una cosa, el pueblo español es el que pasa, ¿no? Le gusta mucho la chirigota, ¿no? Porque de vez en cuando van a reviar algún sitio, alguna gente, quieren cogerlo, a la mano, de vez en tirarle huevo, tirarle tomates. Claro, claro, lo que pasa es la gente... La gente se pone ahí con la banderita plástico que le regalan. Pero eso pasa en todos sitios, ¿eh? ¿En todos los sitios somos igual de tontos los pueblos? Sí, sí, sí. En todos sitios somos así. Esto habrá sido la iglesia la que nos ha atontado a todos. Por ejemplo, yo creo que sí, porque no sé, ¿o qué no piensan la gente y dejan que piensen ellos por ellos? Pues tiene toda la razón. No se lo vamos a discutir. Un abrazo y que sigáis haciendo programas como este para que alguna así indignada como yo se llame. Por supuesto que Muchas gracias por su llamada, señora. Vale. Salud. Hasta luego. Tío, la señora estaba mosca, ¿eh? No me extraña, ¿eh? No me extraña. Esta señora estaba, que se le aparece el bonachón y le pega un bofe. Y aunque le cueste 2.000 euros. Con toda la razón, ¿eh? Le vuela la corona. Con toda la razón. ¿Tú sabes que el Chávez ha dicho que si le llega a escuchar que le pega un bofetón, que le tira la corona? Hostia, ah, no, ahora el Chávez hace como que no lo escuchó, ¿no? Ahora se hace el rancio. No, yo no me enteré de nada. No me enteré de nada. Pero si lo estaba hablando con Fidel por el móvil y me pilló esto así como un poco despencejado. Si lo llego a escuchar, le pego. Y está el asesor que le está llamando por el móvil. Está tiene el móvil encima de la mesa y se le está moviendo que lo tiene en vibrador y está diciendo, y el hombre no lo coge porque no atiende. El Chávez ya no atiende. No, no. No escucha. Está diciendo, tiene los asesores que hacen un mes que no van a trabajar. Porque se presentan a fichar y les dicen, no hace falta que vengáis porque estoy súper encendido y no voy a escuchar a nadie. Voy a por el bonachón a saco. Sí. Dice que iba a pasar haciendo un vuelo arrasante por el palacio ese. Tirando pelotas de Nivea, pero a dar. Y supongo que ese cuando ha subido el avión, que estaba en Francia por ahí dando la vuelta. Pero, ¿Chávez? Chávez sí está en Francia con el Sarkozy. Lo que pasa es que como no le entiende, le han dado ya puerta. Claro, y en España tampoco tiene mucha faena, entonces ahora se tendrá que mirar. Y supongo que cuando vaya otra vez para Venezuela, que tú sabes que va camino, coge la autovía esta de Madrid, sí, del aire, le dirá el piloto, te aumento el sueldo por 3 si pones el avión en vertical y vas rozando con lo que es la ala por ahí, por la Moncloa, por el Palacio Real. Y el rey está asomado a la ventana diciendo, ya verás tú, yo soy un bonachón, pero ya verás tú, ese... Un día se van a untar de hostia, ¿eh? Hombre, que esa gente son militares, ¿no? Esa gente sabe poner balas en los CEMES seguramente y todo. Yo te digo. ¿Por qué no hacen entre los dos una cosita de estas, tipo ponerse espalda contra espalda? Esas cosas... Porque echen una partida a la PlayStation y el que pierda lo unten, algo de esto. ¿Tú te crees? Amenazan que le van a pegar un bofetón y nadie dice nada. Ya, los chavalillos, por quemar un cromo. No es justo, ¿eh? No es justo. Están los españoles que no dejan de enviar FA a la embajada esta de Venezuela diciendo... Oye, y me digo yo, ¿tú te acuerdas cuando se quemaban las fotos de Bonachón? Allá habían más de dos fotos ardiendo habían. Yo creo que habían unos centenares. Los que no han sido juzgados pondrán dinero para la causa, sí, ¿no? Yo supongo que sí. Pues eso se suele hacer mucho. Un bote. Un bote. O harán un concierto que toque un grupo de estos de Graya. Ramoncín. Un concierto que toque. Ramoncín y de telonero, un grupo de Graya. Y los fondos para eso. Que toque Ramoncín y el del Camino Soria. El Iturriaga. A recaudar dinero. Hombre, supongo que algo se hará, ¿no? Sí, porque ahora sí. Tampoco a lo mejor les viene bien soltar ese dinero. Lástima que no nos escuchen en Girona, ¿eh? O igual por el internet. Es que Barcelona es una ciudad de mierda, lo podemos decir. Sí. Podríamos retransmitir, se podría hacer contrabanda Girona. Se podría proponer. Sí. Allá a lo mejor. Eso habría que hablar con el Chepo, con Justo Molinero. Y se hace. Es que yo voy a Barcelona, es que ya pienso que es una ciudad de mierda y no sé ya. Se sube allá a Girona un descampado, pone ahí un excitador y una chupuntu esa y emite ahí en Girona. Girona quizá nos interesa más Olleida. Fíjate tú lo que te digo. Pasa que en Girona los chistes de sopa de cabra y eso que hacemos a veces igual no están tan bien vistos, ¿eh? El otro día vi al cantante Sopa Cabra en una tertulia. Sí. Que es un poco como Pilar Rahola, que decía también esta mujer. Toca. Sí. Toca mucho esos palos. Con también. El Cuní. Les mola mucho el Cuní. Sí. El Cuní es un tío. Sí. El Kimi Portet de lo que son los telediarios. La Rahola y la señora esa bajita que tiene el ojo chungo. Esa que está en todas las tertulias. Sí. O sea, pasa de llamada. Yo creo que se llama Antonia algo. Hola, buenas. Muy buenas. El niño de los palés. Hostia, ¿cuánto tiempo, tío? Hombre, yo llamaba porque habéis hecho una llamada de fidelidad, ¿no? Claro, que nos tienen súper abandonados. Oye, por cierto, yo creo que la señora que llamó antes no era tal señora, ¿eh? ¿Ah, no? Yo creo que era un tío poniendo voz de picho, ¿eh? Pero tú eres muy suspicaz. Tú desde que te llevamos a la brasería, que la gente come fideuá... Ya no era hostia, el mismo. No lo hemos visto de... Claro, no hemos ni hablado desde entonces. No. Yo creo que era la misma de lo del spinning, tío. Hay una persona que va dinamitando. Hostia. Hostia. Yo creo que sí que lo tendríamos que analizar. Podríamos registrar la llamada. Porque cualquier día nos va a llamar alguien fingiendo la voz y nos va a salir el programa por 3.000 euros fácilmente. Nos va a meter en un apuro. ¿Tú eres de mucho de carne a la brasa o no? De carne a la... Yo es que flipo con esto que habéis contado. ¿De dónde hay esos merenderos, tío? ¿Eso tú llegas con bicicleta? Porque tú has dicho antes que... Hombre, que si llego en bicicleta. Hostia, pero es que tú no conoces a Dito cuando se lía a pedalear, ¿eh? Hostia. Has dicho las planas y me he imaginado ahí días pedaleando. Hombre, qué va, hombre. Yo recuerdo ir en coche y eso está a tomar por culo, compañero. ¿A que sí? Soy un profesional, hombre. No, has quedado de puta madre, te lo digo. Uf. Adicto es de los que se va a Montigalá y se compra una bicicleta en el Decathlon y vuelve ya a casa con la bici. Súper profesional. Si las mallas eran de otra persona. A ver si las mallas de spinning eran tuyas, desgraciado, y me comí yo el marrón. Yo tengo el reto de plantarme con una bicicleta de estas chungas de bici sí. En Montserrat. Y dejarla allí tirar y que le den por culo al ayuntamiento. Dejarla allí enganchada. Y que venga a buscarla luego el Ereu. Tengo sí. Un compañero de curro. Bueno, acaba. No, dime. Dime. Bueno, hablando de esto de Collserola, me he acordado que tengo un compañero de curro. Sí. El otro día iba por unas rondas de por ahí arriba. Y se comió un jabalí entero, tío. Hostia. Rollo Obélix. ¿Le ha quedado el coche, tío? Ah, en coche. Yo pensaba que se lo había comido rollo plato y tenedor. Yo digo, hostia, lo veo interesante. Eso a la de la brasería le incomoda menos que la fideuá. Ah, no, con el coche. Va a muerte, o sea, va a comer, no, tío. Que se lo llevó por delante con el coche. Hostia. O sea, como se entere el Ereu le mete dos patas. ¿Y quién hizo parte? También buena pregunta. Sí. No, hostia, con el forestal. No, me lo comentó, es verdad. Yo creo que el jabalí tiene mutua madrileña. Ha ido a reclamar al ayuntamiento. Claro que sí. Muy correcto, eso al Ereu le encanta. Claro. ¿Al ayuntamiento o a Greenpeace iría yo? Con el jabalí muerto decir, mira. Desalmaos. Mira lo que me ha hecho. Y luego queréis que no los matemos. Me ha jodido el radiador. Me ha jodido la... pero le ha dejado el coche, te lo juro, ¿eh? Eso yo, vaya. Pero que, o sea, menudo pedazo de jabalí que tenía que ser. Sí, es que allí por encima del barrio está la cosa jodida con los jabalíes. Lo trajo para venir a currar el coche y de verdad, con media pezuña todavía. Hombre, pero se llevaría el jabalí a casa, ya no lo dejaría allí tirado, ¿no? ¿Qué va a hacer con el jabalí? Hombre, ¿tú qué te crees? ¿Que va a convencer al Ereu explicándoselo? Tendrás que volcarle el jabalí allí en medio de la Generalitat y decirle, mire cómo está el panorama. Entonces, bueno, yo creo que una última cosa. No habéis hablado de algo muy interesante. Cuenta. Pasó justo ayer. ¿Qué pasó? El señor Montilla en una pregunta. Hostia, sí. Hostia, yo es que no lo vi. Yo hice zapping, lo vi asomar y cambié. Eso sí que es verdad. ¿Y qué dijo? Pues fenomenal. Dejado, ¿eh? Fenomenal. Bueno, la única pregunta así que el pobre hombre pudo llegar a entender, ¿no? Sí. Pobrecito nuestro. Es que ¿por qué tenía los hijos yendo a una escuela privada alemana? Sí. El que tanto iba de lo de claro. Música, que si le parecía correcto. Y vino a decir que, bueno, que la opción era personal, ¿no? Claro. Que a ver, que él quería algo mejor para sus hijos, ¿no? Exacto. Exacto. Yo el único momento que hice zapping vi que un señor bastante delgadito le preguntaba por el 3% y él decía que no sabía muy bien de qué le venía el tema. Yo creo que se quedó con la misma cara de siempre, ¿no? Sí. El 3%, esa cara que tiene así como... Yo solo he visto la entrada al plató. Que no hay nadie al volante, vi la entrada al plató de una persona así muy rancia, con la cara así como de muerto de asco, y ya poco tiene que aportar ese señor. Luego salió un tío representando a los colectivos de los rumanos. Hostia, eso sí que me interesa. Eso interesa, sí. Que le dijo, bueno, oye, que todos los rumanos ahora que estamos en Europa, no sé qué, y hasta dentro de 2 años no vamos a poder trabajar con papeles, ¿no? Sí. Y la peña, mientras tanto, pues... está trabajando en negro, en unas condiciones súper precarias. Con acordeones. Sí. Muy chungo, ¿no? Y el tío dijo... pero literal, ¿eh? O sea, dijo... vale, 2 años pasan rápido, hombre. Sí. Hostia. Es un momento. Lo vi fuerte al Montilla. Sí. Te lo juro, ¿eh? Y el romano como que no acabo de entenderlo, ¿no? Como se quedó como un poco... y yo, claro. Como que pasan rápido 2 años. Pues el romano, si hubiera tenido reflejos, le hubiera dicho... pasan rápido y tú no los vas a ver. Pues bueno, amigo. Oye, compañero, te vamos a ir dejando que tenemos que chapar. Venga, vale. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Ha sido un placer volver a escucharte por aquí. Y más que me escucharéis. Hablamos, maestro. Venga, cuídate. Chao. Hasta luego. Hoy vamos a cerrar el programa escuchando la canción de Charles Bronson, pero antes recordaros que estáis escuchando Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles, 7:30, 8:30 en Contrabanda, 91.4 de la FM, y que podéis contactar con nosotros o en colaboracionciudadana.com o en contrabanda.org. Lo dicho, chapamos con la canción de Charles Bronson, Why Do You Bother, y acordaos que la semana que viene no estaremos por aquí, pero que habrá un especial punky del caos en Barcelona. Ok. Que esperamos que os guste. ¡Adeu! ¡Adeu! I promise I'll make it up to you. Listen, if you leave, you don't bother coming back.